porque continuamos peleando por la libertad, entendiendo esto como el lógico derecho que tenemos de ser auténticamente nosotras y nosotros mismos. Estás entrando en la zona temporalmente autónoma de confrontación de ideas, el espacio punk en Radio Guac. El espacio en la trinchera hertziana para difundir la música y la cultura punk, recorriendo las edades de la podredumbre, del no futuro al hazlo tú mismo, del hardcore al narcopunk, del grindcore al punk rock, de la estética a las ideas. ¡Elecciones, fiesta de represión! ¡Comenzamos! El espectáculo prefiere las formalidades sobre las cuestiones de fondo, la imagen sobre el contenido, los diplomas sobre la inteligencia o las actividades que brinden bienestar social. Persiguen al falso médico no por sus malos resultados, sino por su carencia de título. Absuelve al médico que opera y mata a su paciente debido a una complicación inesperada o a una simple sobredosis de anestesia, siempre y cuando este esté correctamente titulado y colegiado. La sociedad espectacular condena al charlatán que vende sus productos curativos folclóricos, algunos de los cuales incluso pueden servir en la vía pública, pero alienta al que visita médicos para sugerir la introducción en el mercado de un nuevo producto farmacéutico de conocidos efectos colaterales dañinos, que serán aliviados por otros rentables productos ya previstos por la industria. Escuche con placer y atención cualquier sandez proferida por alguien que ha acumulado costosos doctorados y que será capaz de explicar, por ejemplo, de qué manera los grandes laboratorios no dañan la salud o cómo es permitido contaminar el ambiente hasta cierto límite. Pero le cuesta seguir alguna sencilla verdad esbozada por un bachiller en trámite o por un campesino autodidacta. La sociedad del espectáculo se rinde ante un cartón sellado y desprecia los oficios y actividades manuales, aunque éstas sean generalmente más útiles y menos perniciosas que las profesiones liberales. En una sociedad así, todos y todas quieren ser profesionales. Las universidades se cubren de prestigio y de masivos concursos de admisión, y todo sigue un curso aparentemente natural. Proliferan competencias, tráfico de influencias, centros expendedores de diplomas de manera legal o ilegal, emporios educativos, campos de prácticas y adiestramiento, concursos apuestos, becas, clases, categorizaciones, bullen esperanzas, dineros, filas, poderes, burocracias, discriminaciones, tarjetas de recomendación, examinaciones, zancadillas, refuerzos, mientras la inteligencia, la vida, se escapa por la puerta de atrás y queda solo el aparatoso armatoste de papeles de la nada universitaria, la victoriosa ética monetaria de la sociedad. We'll be right back. La especialización, en tanto, es un conocimiento encontrado por otros que solo debe ser transmitido y aprendido, y en tanto no es un momento posible dentro de un proceso complejo y difícil de parcelar, sino un final, una meta. Es una detención, una muerte, y sirve la sociedad autoritaria y positivista que lo promueve. Se presenta en el ser humano como un hecho que limita para siempre la dirección y el alcance de su desarrollo. Dice Paul Nash, el peligro de la especialización creciente del hombre es que de que le convirtiera en un mero técnico, por experto que sea, con una imaginación que habrá quedado agotada por falta de estímulos que derivan de la interfertilización, de las analogías inesperadas y de las comparaciones fructíferas que son patrimonio del que no está especializado. El profesional está formado para funcionar en el mundo, para explicarlo, es, por regla general, incapaz de desarrollar una crítica que ataque una vena importante del sistema de explotación y destrucción que empobrece la vida sobre el planeta Tierra y muy naturalmente contribuirá a perpetuarlo. Ejemplar es un caso referido por Eduardo Galeano con ocasión del bombardeo de la OTAN a la ex Yugoslavia. Estalló un escándalo en Gran Bretaña, se reveló que las universidades más prestigiosas, los institutos de caridad más piadosos y los principales hospitales invierten los fondos de pensión de sus empleados en la industria armamentista. Los responsables de la educación, la caridad y la salud explicaron que colocan su dinero en las empresas que rinden mayores ganancias, y estas son precisamente las empresas de la industria militar. Un vocero de la Universidad de Glasgow lo dijo con todas las letras. No hacemos distinciones morales, nos preocupa que las inversiones sean rentables, no que sean éticas. El mundo que forma profesionales a la medida es un círculo vicioso y pernicioso. Las empresas fabricantes de antivirus o alguna de sus secretas ramificaciones mantienen a un bien pagado cracker ocupado en crear nuevos virus informáticos para que la última versión de sus productos pueda tener un lugar en el mercado. La obsesión por ser profesional es profundamente negativa. La relación inversamente proporcional entre la cantidad de personas que quieren ser profesionales y la cantidad y la calidad de sus lecturas lo demuestra. Desear seguir estudios superiores poco tiene que ver con un loable interés intelectual o con un ánimo de aprender más conocimientos, y mucho con un más bien desagradable afán de vanidad. La categoría profesional como signo de estatus y con un ánimo de lucro, la categoría profesional como arma de para trepar en la pirámide social. Lo grave es que esta obsesión permanece vigente e inconmovible a pesar de las incontestables pruebas en contra que aporta la realidad: el desempleo, el subempleo, la explotación, la escasez económica, la miseria, la discriminación, y se ha convertido ya prácticamente en un ciego dogma de la existencia. Aunque solo los sectores A, B e incluso a veces el C puedan concretarlo, todos alimentan el mito de tener que ser profesionales, sea estudiando en los claustros correspondientes, sea esforzándose más para lograrlo o para que lo logren los hijos y sean mejores que uno. Miles de abogados, ingenieros, arquitectos, médicos, contadores, administradores y afines que se ven obligados a colgar el diploma en algún digno lugar de la casa y buscar un sobreempleo haciendo el taxi, por ejemplo. Son una prueba de la inutilidad general de la educación superior. Lo sensato ahora ya sería cerrar para siempre todas las facultades sobrepobladas como las del derecho. La sociedad no necesita más abogados, ni siquiera para sus propios intereses de conservación. Pero la sociedad no es sensata, y pensando en el flujo de dinero y en la libertad de empresa, dirá que cada persona tiene el derecho de creer que hace con su vida lo que quiere, dentro de los estrechos límites de la ley, la moral, las buenas costumbres y, por supuesto, las profesiones rentables. Arthur Schopenhauer en el siglo XIX escribía: a la filosofía seriamente cultivada le viene muy estrechamente las universidades como todo aquello que en las ciencias estén bajo la tutela del Estado. Cuando los imperativos de rentabilidad económica no han decrecido sino que se han acentuado y los grandes intereses económicos dictan la política y el curso de las investigaciones, no es de esperar que las palabras del pesimista alemán hayan perdido vigencia. La devaluación del conocimiento al servicio del capital apenas queda enmascarada detrás de la jerga o del argot profesional. Detrás de la palabra que aprovechan la ignorancia inculcada para poder impresionar, se encuentra un aprendizaje de manual, de preguntas y respuestas, un cómodo estancamiento explicatorio en un universo que nos exige no tanto para ser esencialmente conocido, sino para actuar de forma no alienada en él. La capacidad personal de relacionar datos y experiencias, la capacidad de sentir incertidumbre y preguntar, la libertad de la no especialización. La especialización en tanto es un conocimiento encontrado por otros que solo ha de ser transmitido y aprendido, y en tanto no es un momento posible dentro de un proceso complejo y difícil de parcelar, sino un final, una meta, es una detención, una muerte, y sirve a la sociedad autoritaria y positivista que lo promueve. Se presenta en el ser humano como un hecho que limita para siempre la dirección y el alcance de sus secretas ramificaciones. Parejamente los jueces, policías, abogados, carceleros, los periodistas policiales y los de espectáculo, los médicos forenses, todos los buenos profesionales que viven de las causas penales precisan de la existencia de la delincuencia para seguir cobrando cada fin de mes sus sueldos. Así como los psicólogos y psiquiatras necesitan del entorno patógeno, las rutinas devastadoras, el trabajo automatizado y el estrés laboral para que sus vidas no carezcan de sentido con el consultorio vacío. Un graffiti que fue visto en la pared exterior de un hospital español esclarece la situación de esta sociedad. Mientras la cantidad de personas que viven del cáncer sea mayor que las que mueren, la cura jamás se hallará. Tampoco se hallará mientras existan cruzadas de caridad como el Teleamor o el Teletón aquí, que mediante el desfile grotesco de los profesionales del arte y la política y recurriendo a la manipulación emocional, recaudan los millones que acabarán en los laboratorios médicos, en los mass media, en la industria publicitaria, en los agradecimientos por los servicios prestados. Nadie preguntará nunca por las causas del cáncer. Si los altos costos de los tratamientos tienen sustento material o si se establecen a discreción, aprovechando la urgencia de la enfermedad, nadie hará nunca las preguntas importantes, pero frente a los hospitales, grandes paneles publicitarios continuarán anunciando bebidas gaseosas de las que ningún profesional podrá afirmar con pruebas que no son cancerígenas. Lo que en el lenguaje de los especialistas significa que sí lo son, pero que la ley, realizada por otros profesionales, está de su lado y protege el secreto de ciertas fórmulas. En el mundo regido por la mercancía, todo engarza con una aparente perfección. Los administradores de los locales de las multinacionales de la comida rápida, por ejemplo, son esforzados profesionales dedicados a satisfacer la urgente necesidad creada por los profesionales de la publicidad, que algunos sectores sociales tienen de comer hamburguesas y ganarán un buen sueldo sin enterarse que administran también la destrucción de las selvas del planeta, que son convertidas a un ritmo vertiginoso en papel para los envases y en pastizales para el ganado. El mundo se mueve profesionalmente según los dictados del dinero. Alguien diseña el plan en nombre del progreso y el bienestar social. Uno lo legaliza, otro lo administra, uno hace la contabilidad, alguien se encarga de hacer la publicidad en los medios, algún capataz contrata a los peones mientras los propietarios acumulan riquezas y esparcen cánceres, migajas, perturbaciones mentales y ambientales. Nadie es capaz de ver más allá de sus narices, todos son demasiado felices, ingenuos o resignados. La tarea de los profesionales no es producir conocimiento, mejorar la vida, corregir errores o denunciar mentiras. La tarea de los profesionales es en algunos casos aceitar la maquinaria capitalista y en otros casos, en el caso de los intelectuales profesionales, es convencernos de que la mercancía es benigna y además bella. Buenas noches a todos y todas. Eso es nuevamente Confrontación de Ideas. Nos estamos escuchando por el 89.5 de FM aquí en Radio Universidad Autónoma de Querétaro. Esta noche comenzamos con un texto que se llama Universidad, la especialización de la muerte, por Carlos Maiwa. Es un texto mucho más largo, que esto estamos sacando nosotros y nosotras de un folletito que sacó Ediciones Kama Sutra, Las mil y una posiciones intelectuales del Kama, colectivo autónomo magonista. Ese es un ensayo, dice aquí, este es un ensayo de Carlos Maiwa, expone las contradicciones más profundas de la actual universidad, su velada tarea de enajenación, adoctrinamiento y alienación al sistema capitalista imperante. Critica por demás significativa en la presente coyuntura la propuesta radical Construyamos la Contra-Universidad. Es un texto más largo, solamente pasamos unos extractos. Y bueno, pues esto también con la que para que todas y todos ustedes se interesen y realmente lo puedan buscar. Les voy a dar la dirección donde pueden bajar no solamente este texto, sino otros más, que sería anarcobiblioteca3.wordpress.com. Bueno, tiene que en esta dirección pueden bajar no solamente este ensayo, sino, bueno, pues es ahí, son varios. Y tiene que ver precisamente, sigue con la educación, en el índice hay uno que se llama Antes del Nido. Educación inicial, obligación de jugar, la primaria o la socialización a cualquier precio, la secundaria y los campos de concentración, la expulsión de las academias, universidad, la especialización de la muerte y la mentira de la vida real. Es una cuestión muy muy interesante y sí, como dice el Kama, más en la presente coyuntura. Es cuando salió este texto, ya tiene bastantes años. No estoy muy seguro si fue durante la huelga de la UNAM. Espero lo recordemos. Ya saben que hay cuestiones que jamás tenemos que olvidar porque estamos condenados a repetirlas si lo hacemos. Pero bueno, ahí está este texto y ahí está la dirección en la web, anarcobiblioteca3.wordpress.com con K. Anarcobiblioteca con K. Para que chequen a Carlos Maiwa, este peruano que habla, bueno, en este folleto acerca de la universidad, la especialización de la muerte. Y en la cuestión musical, bueno, pues hemos escuchado cuatro canciones de Draumar. Draumar es una banda de Oslo, Noruega. Bueno, tiene, esta es la producción más reciente de este 2026, se llama así, Draumar. Sacaron un demo en el 2022 y en el 2024 sacaron una producción en vivo. Son 12 canciones, 11 canciones y una introducción. 12, básicamente, solo por Static Shock Records. Y bueno, pues, Draumar, ¿qué podemos decir? Ya escucharon ahí la voz femenina. Pues ahí está, es una de nuestras recomendaciones. Dice Xig, están las vocales, Martin en la batería, Roxanne en el bajo y Otto en la guitarra. Alto el genocidio por el fin de la ocupación y la libertad de Palestina. Y la primera canción que escuchamos fue Leckville, que sería como carro fúnebre, Nordskvapen, armas noruegas. El demonio del espejo y Parasit. Y bueno, pues también en estas habla sobre el fascismo, sobre precisamente cómo esos países europeos, Noruega, Suecia y demás, Dinamarca, países que hablan de mucha paz y de una u otra manera son socialistas, pero pues hacen esas armas que luego llegan a los países en guerra, por supuesto, alejados de ellos. Ellos hacen las armas, pero no las usan, ni quieren que sus ciudadanos las usen, ¿no? Solamente las mandan lejos para que otros las usen contra otros lejos de ellos. Entonces es parte de todos estos países del primer mundo que es su actuar cotidiano, ¿no? Podemos ver también con Canadá, países muy muy amigables con el medio ambiente en su país. ya que lo vemos aquí en nuestro país, en México, como las mineras canadienses, bueno, pues a veces coludidas con el crimen organizado para sacar mucho, mucho más beneficios. Y por supuesto, si hay comunidades originarias de los lugares cercanos a las minas, pues para que se vayan o simplemente no digan nada. Ahí está, pues ahí está, Traumar, nos encantó mucho la música también. Música potente, canciones cortas, riffs poderosos. Entonces, pues ahí está nuestra primera recomendación de esta noche. Vamos a escuchar, vamos a poner otra canción de la siguiente banda que vamos a recomendarles. Y ya cuando regresemos, pues les decimos quién es y hablamos un poco sobre de ella. Pero pues ahí está nuestra primera recomendación. Y también este autor, Carlos Maiwa, para que pues lo busquen. Entonces vamos a subir el volumen, vamos a seguir, vamos a continuar aquí en Confrontación de Ideas. Lo que escuchamos fue esta banda que se llama Grail Ward, es una banda de Inglaterra. La canción se llamó People Just Like You. Y bueno, pues esto es de esta producción que se llama Still No Future, de Grail Ward, una banda de Coventry, de Inglaterra. Dicen ellos, una cuatro vatos que tocan hardcore punk con base en West Midlands. Bueno, pues es una banda no reciente, dicen ellos, formada, bueno, en el 2022. Una reseña de TNS Records, que es quien está sacando su disco, dice: Grail Ward es una feroz banda punk británica nacida de décadas de amistad, experiencias compartidas y la frustración de vivir tiempos turbulentos. Formada en el 2022, en medio de múltiples confinamientos y un clima de fracaso político, la banda emergió de la escena hardcore de Midlands con un claro propósito: enfrentarse a la justicia, la desigualdad y la corrupción a través de la música. Y bueno, pues ya tiene mucho más años, colaborando y haciendo cosas, ¿no? También, por ejemplo, una cuestión importante: el vocalista y letrista Reas aporta una perspectiva profundamente personal a la música de la banda. Creciendo como musulmán indio británico en una ciudad obrera de las Midlands, ha enfrentado el racismo y la exclusión desde muy joven y ha estado activo en movimiento punk, antifascista y antirracista desde finales de los años 90. Las canciones de Grail Ward denuncian la corrupción gubernamental, el auge de la extrema derecha, la desigualdad sistémica y las luchas continuas que enfrentan las comunidades marginadas. Todo ello mientras explora la herencia cultural de Reas. Su música es ira, protesta y catarsis, un llamado a la acción por un mundo que aún necesita cambios. Pues es lo que nos dice TNS Records, que es lo que ha salido este disco. Dice Reyes en una entrevista con UnitedAsia.org, dice: las letras del álbum y las letras que escribo en general provienen de mis experiencias vividas. Dice: he estado escribiendo canciones en forma de libro desde que empecé mi primera banda a los 14 años. Dice: y supongo que con la edad aprendes a expresarte mucho más. Crecí en un pequeño pueblo de Reino Unido. Dice: ser visiblemente diferente conlleva preguntas, suposiciones y la presión de explicarte. Después del 11 de septiembre esa presión se intensificó. Que la gente me parara en la calle y me preguntara qué pensaba del 11S era una locura y algo raro. Dice: también ser musulmán ya no era solo parte de la identidad, se convirtió en algo que justificar, algo que la gente proyectaba al mismo tiempo. Bueno, habla también del disco. Dice: es un disco sobre encontrar refugio en el punk y en el hardcore, un espacio que debe ser sobre resistencia, individualidad y verdad. Dice: pero también incluso en esos espacios a menudo hay falta de representación. La escena alternativa de Inglaterra, especialmente el hardcore, puede parecer abrumadoramente blanca y esa ausencia se nota cuando no formas parte de esa mayoría. También dice que ser indio y liderar una banda hardcore, pues no es un truco ni una declaración por el simple hecho de serlo, es simplemente la realidad de quienes somos. Dice: la visibilidad importa, no de forma simbólica, sino de una manera que dice: estas bandas de punk y hardcore nos pertenecen a todos. Bueno, pues ahí está. Dice, bueno, que ahora sí que obviamente se están formando más bandas con personas racializadas que cuando empezó a tocar de niño, obviamente. Ya hemos pasado aquí a algunas otras bandas. Que dice, bueno, en cuanto a representación, solo tuvimos a Asian Dove Foundation y a Kim Brown. Dice, así es que es genial ver más de nosotros en la escena. Sí, obviamente, lo más. Ya hemos pasado más bandas de la diáspora iraní, pakistaní, indio y demás, que están pues en el exilio, o simplemente que ya son, nacieron en esos países, pero pues le siguen diciendo que se vayan a su país, ¿no? Y eso lo vemos en todas partes. Vamos a echar una más de Grey Ward, que será Anxieties, y regresamos para hablar un poco más de su disco. Entonces súbale, vamos a escuchar Grey Ward con Anxiety. Interesante que aquí también nos cuenta Grey Ward en este álbum Still No Future. Dice: en 2026 el punk británico celebrará 50 años. En 1976 la extrema derecha estaba creciendo con fuerza, la política estaba llena de corrupción, los periódicos difunden mentiras y odio, los disturbios eran frecuentes ya que grandes sectores de la sociedad se sentían marginados y olvidados. El trasfondo político-social del 2026 comparte muchas características con los años 70. De nuevo vemos el auge de la extrema derecha, pero ahora más organizada que nunca, con enormes patrocinadores globales como Trump y Musk, Elon Musk, y algoritmos que promueven y monetizan contenido de extrema derecha. Dedos de culpa apuntando a extranjeros que hacen que persigan de miedo, políticos corruptos mintiendo y protegiendo a los suyos, crisis del coste de la vida que pone de manifiesto a los ricos cada vez más ricos, más multimillonarios que en cualquier otro momento de la historia, y los pobres, pues cada vez más pobres. En el 2026, marcando 50 años de punk británico, Still No Future traza una línea clara y deliberada entre los años 70 y la actualidad. Los Sex Pistols gritaron No Future en 1977, y con este álbum Grey Ward Scream grita todavía No Hay Futuro, ya que muchos están enfrentando las mismas experiencias traumáticas que en los últimos 50 años. La ira y la rabia son dos caminos muy transitados en el punk. Estos caminos se utilizan para salir de entornos problemáticos y fomentar la aparición de nuevas voces. Esas voces siguen denunciando hipocresía, codicia y, por supuesto, gritos por un cambio. La protesta ha sido el corazón del punk, y bueno, pues el corazón palpitante del punk nos dice a qué. Y ahora pues es más necesario que nunca. Dice también que los jóvenes de hoy siguen enfrentándose a muchos desafíos que son los mismos de hace 50 años: el racismo, el sexismo, la xenofobia, el desempleo masivo, las malas condiciones laborales, la misoginia, la transfobia. Pues como ellos dicen, todavía no hay futuro. Pues esto es Grey Ward, esta banda. Y vamos a poner dos canciones seguidas, que será The Rotten y The Rats. Así que pues súbanle. Y bueno, pues esta es la segunda recomendación de esta noche. Oh, I'm fucking poor. The power of image, they give them to the dark. been here since the dawn of time. A nuestra última banda de esta noche y vamos a despedirnos con esta banda. Es una banda de Bordeaux, Francia, llamada Fouchesse, y esta última producción, que es precisamente de este año 2026, se llama Comme un Poignard, que sería como un puñal. Y vamos a escuchar dos canciones, que sería precisamente Comme un Poignard, que es como un puñal, que abre, que le da título a esta producción. Y la otra sería Avalancha. Bueno, Fouchesse es una banda relativamente reciente, por ahí de 2023, pues con gente que ya venía de otras bandas, como Gas Mask Terror y Bombardement. Definitivamente, incluso, sobre todo en la cuestión vocal, nada que ver con sus bandas anteriores. De hecho, Emily, que ha estado de vocal en Bombardement, bueno, pues ahí era el sonido clásico crudo tipo Cross, pero en esta banda canta, o sea, se escucha muy bien, se escucha extraño, porque son esa banda que no sabes cómo etiquetarla precisamente por la voz. Pero también ahí tiene la guitarra, tiene unos riffs que te deja como pensando dónde etiquetarla, pero creo que eso es lo interesante de este tipo de bandas, ¿no? Así que bueno, vamos a echar dos canciones y regresamos pues ya para despedirnos y que también podamos pasar las otras dos canciones que tenemos aquí programadas. Pues súbanle, esto es Fouchesse de Bordeaux, Francia. Nos gusta a nosotros es saber cómo comienzan las bandas, ¿no? Y bueno, pues aquí los compas nos dicen, bueno, pues que estaban en Gas Mac Terror, después durante la crisis del COVID, Gas Mac Terror es Divid, pero pues querían hacer algo más rápido, algo hardcore rápido. Y bueno, pues también a Emily, que estuvo en Bombardment, que precisamente por un problema en las cuerdas vocales tuvo que dejar la banda, y aquí nuevamente le invitaron como vocalista. Pero pues ya obviamente dejando de lado pues ese tipo de voces crudos tipo Cross. Pero la verdad es que la banda pues suena única, precisamente también por la voz. Nuestras recomendaciones de esta noche: Draumar, desde Noruega, esta banda de Inglaterra, Grey Ward, y esta Fuchsese. Entonces, estas tres recomendaciones de esta noche. Nos vamos a despedir con dos canciones de Fuchsese, que será Mom Hombre y Cauchemar, será Mi Sombra y Pesadilla. Pues nada, nos escuchamos la próxima semana, ya saben, súbale, y vamos a despedirnos con esta buena música. Música bonita para gente bonita. Nos escuchamos la próxima semana. Esto fue Confrontación de Ideas.